Seguimos creciendo cada día más. Ya no busques más. Ahora quédate con nosotros, Radio Montalvo, con la mejor música. Muchos premios, por eso no te quedes fuera. Responde con la verdad. Es una locura el decir que no te quiero. Radio Montalvo, sonido profesional, está que suena. Regresó totalmente renovada para fusionar ritmos y melodías. ¡Suscríbete! gusta todo el día. Estadio Montalvo, sonido profesional. En el carro, en tu casa, en las calles, en los centros comerciales. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, las 24 horas del día. Mañana, tarde y noche. Si has encuestado, solo responde Radio Montalvo, sonido profesional. Está que suena. Suena. Poder de la música se posiciona del dial. Radio Montalvo lo tiene todo. Cumbia. Cuando me diste el primer beso. Folclor. La cerveza y más cerveza si quiero beber. Boleros. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. Baladas. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Música variada y mucho más. Máximo poder en música. Radio Montalvo, sonido profesional. ¡Está que suena! sufriendo mucho. No se lo voy a negar.